siempre tengo muchas ganas de hablar con el maestro Tavares, el entrenador de fútbol, porque es un hombre que cuando habla de su infancia, de una calle especial de Uruguay, genera esa sensación que está flotando en nuestro programa. La calidez, la nostalgia, las evocaciones, la sensibilidad. Aquí está el maestro Tavares evocando su infancia futbolera en la calle Termópilas. Y yo recuerdo la calle Termópilas, que un maestro de cuarto año una vez nos preguntó dónde vivía cada uno para hacer un trabajo administrativo, e iba diciendo por qué se le puso a esa calle el nombre. Ahí fue por primera vez me enteré de lo de la batalla de las Termópilas. Y bueno, una calle de dos cuadras en descenso, una cuadra en repecho o en bajada, como decíamos en aquel tiempo, y donde siempre tuve la barra de niños amigos. Y bueno, esas vivencias que tienen que ver mucho con una pelota de... iba a decir de fútbol, pero en realidad eran de goma o de trapo. Y que permitía practicar el fútbol o algo parecido al fútbol en la calle. Y bueno, de eso es parte de uno, ¿no? Como lo es la niñez. Y recuerdo ahora una vez a Telma Viral, una gran actriz. Como vivió mucho tiempo en Uruguay, se le preguntaba si ella se sentía más uruguaya o argentina. Y dijo algo que a mí me quedó para siempre, un reportaje de un gran entrevistador uruguayo que se llama César Di Candia. La patria es la infancia, dijo. Son de esas cosas que no se puede decir que uno aprende de otro, pero son las cosas de, o las vivencias de otra persona que uno las aprovecha, las compara con lo que ha vivido uno y bueno, está de acuerdo con lo que se dice, ¿no? Y como son dichas de una manera tan impactante, tan linda, en pocas palabras, sirven como mnemotecnia también, se recuerdan, yo siempre las traigo a colación. Y la infancia es una cosa muy significativa en la vida de cualquier persona. Y yo por experiencia propia, esto sí, muy personal, me doy cuenta que a medida que pasan los años y me voy acercando más a la vejez o al final, más significación le doy a muchas cosas que me pasaron en la infancia. Y me pasaron... porque así lo dictó el destino, en la que uno no pudo hacer quizá mucho para que no fuesen diferentes. Pero más allá de eso, forman parte del ser de uno, ¿no? De la identidad propia.